del cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Primero, te quiero igual. Estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Te quiero, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero, te quiero igual.